Bienvenidos una semana más al podcast de SoftMac SL. Estamos ya en la tercera edición de este podcast. A partir de este voy a dejar de dar las gracias, os lo prometo, pero bueno, hasta este las tengo que dar porque va muy bien el podcast y todo lo que rodea, es decir, el blog. Este mes pues os voy a publicar todas las estadísticas, ya que no sé por qué son privadas, solo me las envían a mí. No creo que haya ningún problema en que las veáis. Y veréis que es increíble cómo ha aumentado desde el mes pasado que no había podcast a este mes que hay podcast. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de que SoftMac es un blog interesante que actualizo todos los días, o al menos lo intento siempre que puedo, y siempre dando mi opinión, claro está. En el día de hoy vamos a hablar, como es normal, sobre el MacBook. Lo tenía que tocar el tema, todas las páginas lo están haciendo, yo también lo he hecho, he publicado fotos, análisis, un mini análisis sobre la pantalla. Bueno, hablaremos más sobre el tema. Aparte tengo un análisis sobre un poco el parón de las ventas de los iPod. O bueno, no parón exactamente, porque se siguen vendiendo bastante, pero no tanto como antes, claro. También tengo una pregunta de un usuario que nos escucha, que bueno, me la ha enviado al mail e intentaré contestarle. También os recuerdo que me podéis enviar cualquier tipo de pregunta siempre que queráis de los iPod. Si seguís las típicas páginas de noticias como Apple Esfera, FacMac y otras páginas inglesas sobre Apple, os habréis encontrado con un análisis o una especie de noticia de que los iPod no están vendiendo tanto como antes. Es cierto que las ventas han bajado, pero tampoco son comparables. Es decir, cuando salió el iPod Nano, tenemos que recordar que era aproximadamente noviembre. Son las fechas en las que más productos digitales se venden. Noviembre y diciembre son unas fechas claves para lanzar productos y Apple lo sabía. Entonces el iPod Nano salió en esas fechas y claro, es normal, arrasó completamente con el mercado a un precio muy competitivo. Y eso se reflejó en las ventas, se vendió mucho más que otros iPod en su salida. Al igual, también había un nuevo iPod, el iPod 5G, con capacidad de vídeo, cosa que se llevaba esperando mucho tiempo. Vamos, que habían dos productos muy interesantes en el mercado, a un precio muy competitivo y en la mejor fecha posible. ¿Qué pasa? Han pasado 5 meses... y como es normal, los iPod no siguen vendiendo igual. Las ventas han bajado un poco y bueno, aunque yo digo han bajado un poco, para Apple siguen siendo miles de unidades, que desde luego no está mal. Si conocéis un poco los ciclos más o menos del iPod, aproximadamente cada 6 meses a 9 se produce un cambio. Se renueva un poco la gama o se introduce alguna novedad dentro del campo. Por ejemplo, mi iPod es un iPod 4G de los primeros que salieron con toda la rueda incluida, es decir, sin los 4 botones arriba. Yo lo compré aproximadamente en julio, nada más salir. Yo creo que fue de los primeros que llegaron a Katuin. Y en enero aproximadamente salió el iPod Photo. 9 meses más tarde el iPod Video. Es decir, tienen un ciclo de vida aproximadamente de 6 a 9 meses. ¿Qué pasa? El iPod de 5G o el iPod Video le hace falta esta renovación, al igual que el iPod Nano. Si se le puede sacar defectos al iPod Nano es que no reproduce vídeos. Yo creo que la mayor utilidad del iPod para reproducir vídeos no es solo verlo en la pantalla, que bueno, es una opción, no está de más, siempre es útil. Para mí la mayor utilidad es poder conectarlo a una salida externa, como puede ser una televisión, y utilizarlo de reproductor multimedia. Como nos demostró Carlos de Mac Spain en su videoblog, esto es perfectamente posible. Y la verdad es que ofrece una calidad de vídeo bastante increíble. A mí la verdad es que la idea es la que más me gusta, porque visionar una película en una pantalla tan pequeña como la del iPod Video, aunque tenga bastante resolución, que la tiene, porque he estado viendo unos vídeos en él, no mío, yo no lo tengo, y la verdad es que se ve muy bien, pero yo creo que no es cómodo para ver una película de 3 horas, además de que la batería casi no llega, por desgracia, es muy corta en ese tipo. Reproducción de vídeo en audio es aproximadamente como la de los iPod un poco más antiguos. Por un lado está ese problema de que no han introducido ninguna novedad desde que han salido, lo que no ha incentivado la compra de nuevos productos. Y por otro lado, digamos que se ha acabado un poco el boom. Yo el boom iPod le llamo a que la mayor parte de la gente ya tiene un iPod. Seguro que nosotros que somos maqueros, el iPod lo conocemos desde hace mucho tiempo, y también supongo que lo tendréis desde hace bastante tiempo. Y hasta hace poco seguro que no veíais a la gente de vuestro alrededor con un iPod. Hoy en día, si veis en una parada de autobús a la gente, hay muchísima gente que ya tiene un iPod. Es decir, el mercado se está terminando. No queda casi público para el iPod. ¿Qué público queda? El público que no gasta más de 100 € en un reproductor de MP3. Y aún así hemos visto que el éxito del iPod Shuffler no ha sido del todo lo deseado. Respecto al boom del iPod, como os he comentado antes, que es lo que pienso yo que es el boom, comentar que yo creo que existen dos públicos alrededor del iPod. Por un lado estamos los maqueros, a los que nos gusta el producto, lo hemos seguido desde hace mucho tiempo, nos encanta, es Mac, es Apple, nos tiene que gustar, ¿no? Bueno, no es obligado, pero lo normal es que nos guste. Y por otro lado está un poco, yo le he llamado público pijo, pero no significa que sean pijos de dinero. Es simplemente un poco la gente que lo compra por seguir la corriente, seguir a las masas. Como dijo Kant en su política, existen dos tipos, la élite y la masa. Yo creo que nosotros hemos sido la élite, hemos marcado la tendencia con el iPod y las masas nos están siguiendo. Es decir, se ha convertido un poco en todo el mundo quiere tener el iPod, está bien visto sacar un iPod en la calle, está bien visto llevar unos cascos blancos. Es un poco, pues eso, un público un tanto. No quiero volver a decir la palabra, pero yo creo que me entendéis. Es un público que solo tiene un iPod por decir que tiene un iPod. No, no lo valora como un producto Apple, porque la mayor parte de ese público no tiene un Apple. Es decir, tan solo tiene Windows y utiliza iTunes bajo Windows. Que desde luego yo creo que no es la misma experiencia, por desgracia. Apple ya se ha fijado en este tipo de público. Para ello creó el Mac Mini en su día. El Mac Mini surgió como un producto para atraer a masas. Es decir, toda esta gente que ha probado un iPod le ha gustado la experiencia, pero ha visto que desde Windows hay problemas, se cuelgan los programas, este tipo de cosas que todos conocemos. El Mac Mini surgió en su día, alrededor de $500, para atraer este público. Es decir, si hay una persona que se ha gastado 320 € en un iPod, por 120 € más se puede comprar un ordenador Apple y comprobar que Apple es superior. También se está comentando, lo he leído hace pocos días, de que Apple va a sacar una oferta que junto con el MacBook y 49 € os podréis llevar un iPod Nano. La verdad es que es una oferta increíble y yo creo que ya que te pones con 1000 y pico euros, 49 € más no suponen un gasto superior. La verdad es que si me comprase un MacBook lo tendría muy en cuenta y lo más seguro es que me hiciera con la oferta. Es una oferta exclusiva para educación, pero bueno, yo creo que no hay ningún problema, ¿no? La mayor parte o un público mayoritario es estudiante. También conoceréis a alguien que lo es, así que os podréis hacer igualmente con la oferta. Por otro lado, yo creo que Apple está reestructurando en cierta medida las categorías o las clases de iPod. Mi opinión es que dentro de muy poco el iPod Shuffler va a desaparecer por completo. El iPod Nano ocupará el lugar del iPod más básico, sin reproducción de vídeo, o a lo mejor en un futuro próximo incluye vídeo. Por encima se situará un iPod como el que todos conocemos, a lo mejor con alguna mejora de diseño, conservando la Clickwell, la típica rueda del iPod, y a lo mejor sufriendo algún tipo de cambio exterior, como puede ser más fino, bueno, no sé qué tan fino se pueden hacer ya los discos duros, un poco con más capacidad, vamos, algún pequeño cambio ligero para todos aquellos amantes del iPod clásico. Por otro lado, yo creo que Apple va a hacer desaparecer el iPod de 60 GB o la versión más alta y va a incluir un nuevo iPod que será un poco el tope de gama, que será un iPod Video real. Es decir, el famoso fake del iPod Video a pantalla completa con pantalla táctil. Pues yo creo que el iPod no va a distar mucho de ese modelo, se va a parecer bastante. Seguramente incluye algún tipo de conexión wireless o wifi o bluetooth para algún tipo de conexión y lo más seguro este sea el tope de gama y será enfocado al vídeo más que a la música. De esta manera yo creo que Apple va a reestructurar completamente la gama y la dejará compuesta por estos tres nuevos iPod o con alguna pequeña mejora. Respecto al iPod Video, ya comenté en su día que lo más seguro es que incluyera algún tipo de conexión inalámbrica. Incluso comenté las probabilidades y ventajas y desventajas. Respecto a Bluetooth, se podría poner, pero sería exclusivo para periféricos o cascos inalámbricos, pero desde luego no se podría llegar a una sincronización del iPod vía Bluetooth. Más que nada porque es muy lento y si hablamos de un iPod Video, hablaríamos de archivos bastante grandes, 300, 400 megas. Por otro lado, incluir Wi-Fi sería la mejor solución en cuanto a sincronización, ya que podríamos sincronizarlo más fácil para cargar películas, música, a una velocidad parecida a USB 2.0. En cambio, dejaríamos ya de lado, no podríamos usar la opción de los cascos inalámbricos. Incluir las dos cosas, la verdad es que es algo bastante caro. Si pensamos que un iPod hoy en día cuesta 320 euros, pensar en un iPod Video con una pantalla que ocupa todo el iPod, que será táctil, que serán 60 GB, incluirle Bluetooth, incluirle Wi-Fi... Vamos, que aproximadamente cuesta igual que un Mac Mini básico. Yo creo que Apple tiene que poner un poco los límites para que no se escape el precio. Si no, sería un producto para unos cuantos. Sería excesivamente exclusivo. Bueno, hasta aquí este análisis sobre el iPod. Me he extendido un poco más de lo que esperaba. Y bueno, vamos ya por el tema importante, ¿no? El MacBook. Yo creo que a todo el mundo le ha encantado. Bueno. A una mayoría, a una cierta mayoría del público. Nadie es contento con Apple, no me preguntéis por qué, siempre le sacamos defectos. Siempre hay algo que podría mejorar o que podría haber hecho mejor. Bueno, antes de entrar con el tema, solo comentaros que en junio tendréis una review mía sobre el MacBook con fotos y muy detallada. Con la única desventaja de que el portátil no será mío, pero bueno, será de una persona muy cercana a mí y ya os deleitaré con bastantes análisis. Incluso os comento que habrá la semana MacBook dedicada exclusivamente al MacBook, en donde cada día trataremos un tema distinto del portátil y lo analizaremos con todo lujo de detalles. En cuanto al diseño en general, es muy continuista, continúa con las líneas del iBook, ya tiene bastante tiempo el iBook blanco, desde aproximadamente el 2001, no varía mucho respecto a este, es un poquito más fino y desaparece la línea gris que bordeaba todo el iBook. También comentar, como todos sabéis, que hay una versión en negro. No es casualidad que sea negro en vez de plateado. Yo creo que es un poco conmemoración al PowerBook G3 Prismo. Es un ordenador que se vendió mucho en su día, es casi un símbolo de Apple. Y bueno, como comentario, si queréis ver alguno en la tele, si habéis visto alguna vez algún capítulo de Sexo en Nueva York, Carrie Bradshaw, la protagonista, escribe durante las 6 temporadas de la serie con un PowerBook G3 Prismo, como el que os estoy comentando. Como os he dicho, no creo que sea casualidad, viene a rememorar un poco aquel portátil. Tiene una línea parecida, no es igual, ya que el PowerBook G3 tenía un dibujo en la tapa, el iBook es completamente liso y, claro, varía un poco el diseño, han pasado mucho tiempo desde aquel primer PowerBook. Respecto al resto del portátil, incluye Front Row, como todos sabéis, ya se ha convertido en algo básico de todo ordenador Apple. Al igual que la iSync, con ella podréis hacer videoconferencias y bueno, jugar un poco con Photobooth cuando estéis aburridos, que bueno, yo creo que un ordenador Apple es el ordenador para cuando uno se encuentra aburrido, siempre puede encontrar con qué divertirse. También comentaros que ya he podido ver uno en persona, lo he podido tocar un poco por encima, no he podido tomarle fotos, no tenía móvil, cámara, no tenía nada. Como destacar del diseño es que, bueno, como siempre en este tipo de cosas, varía mucho de las fotos. Por favor, quien quiera comprarse un MacBook, que pase por una tienda en que lo tengan y lo vea, porque se va a sorprender. Os lo aseguro que no se parecen nada a las fotografías que hayáis visto, aunque hayáis visto todas las cuentas Flickr que tengan un MacBook. Como de parte a destacar un poco del diseño, comentar sobre el teclado es un poco extraño. Yo creo que también rememora un poco tiempos lejanos, ¿no? El teclado da la sensación de ser mecánico. Los mecánicos son el primer tipo de teclado que surgió. Llevaba muelle, bueno, era un poco tosco. Estos no llevan muelle, desde luego, pero el tacto sí que recuerda un poco a este tipo de teclado. No todo iban a ser flores, como es normal. Siempre había algún retractor sobre los problemas, cosas que no gustan, cosas que gustan menos, cosas que podrían estar mejor. A mí la cosa que me... No quiero decir la palabra, ¿no? Pero un poco que me gusta poco es gente, por ejemplo, en Macquarium, suelo visitar bastante, me gusta leer los foros. Por ejemplo, me he leído las 59 páginas sobre el MacBook. Casi no termino con ellas, pero bueno, me las he leído, os lo puedo asegurar. Mucha gente quejándose de la tarjeta gráfica. A ver, señores, yo creo que estaba clarísimo. Todo el mundo ha sabido siempre que el Mac Mini es la versión de sobremesa del iBook. Es decir, comparten la mayor parte de propiedades, características. Es decir, había que dar por hecho de que incluía una tarjeta gráfica integrada. Yo no sé quién es el sorprendido, yo desde luego no, me lo imaginaban completamente, desde luego tenía la esperanza de que sacaran una tarjeta dedicada, pero bueno, no ha sido así. En cambio tenemos un procesador muy muy rápido, tenemos un procesador a 2 GHz que no está nada nada mal. Y bueno, respecto a la tarjeta, como os comento, yo creo que no es mala, no me parece una tarjeta gráfica mala. Me parece una tarjeta gráfica justa y necesaria para un público que va a trabajar con el portátil, para publicar su blog, para editar un podcast, para organizar sus fotos, hacer el vídeo de vacaciones. No me parece un portátil para producción. Un portátil exclusivo para un uso casero, por decirlo así. Aunque oficialmente, como sabéis, no soporta Aperture ni Final Cut, sí que funciona. Es más, se escuchan maravillas por ahí. Claro que todas estas pruebas se han hecho con un MacBook y 2 GB de RAM, que no todo el mundo se puede permitir pagar los 500 € que valen. Y por el resto, sigo comentando que no me parece una tarjeta gráfica. Es más, si entráis en FacMac, habréis leído que es CNET, una página. Bueno, en realidad es CNN, es una página de Estados Unidos. Han pasado la herramienta de Windows Vista, para comprobar si tu ordenador está capacitado o si por el contrario necesita algún tipo de actualización para correr Windows Vista. Bueno, pues sorprendentemente el editor de un post comentó que el Mac Mini era el ordenador que mejor había pasado el test, es decir, era perfectamente compatible con Windows Vista y su interfaz gráfica Aero. Mucha gente también comenta cómo es posible que hoy en día, año 2006, un portátil de 1000, casi 1100 € no incluya una grabadora de DVD, siendo que Apple fomenta la vida digital. Ciertamente este es el mayor problema que le encuentro al MacBook, aunque bueno, por 200 € lo tenéis con más disco duro y la SuperDrive incluida. Tampoco me sigue pareciendo un mal precio 1.269 €. Aún así, yo creo que la versión más básica debería de incluirlo. Bueno, aún así es un problema menor y que con un poco de dinero se puede solucionar, no como la tarjeta gráfica. Respecto a la memoria RAM, también hay mucha gente que dice que los 256 megas en doble, es decir, hacen un total de 512 megas de memoria RAM, es simplemente porque tiene un stock alto de memoria RAM. Yo creo que esto no es así. Es más, la mayor parte de los portátiles PC de Windows que incluyen tarjetas gráficas de la serie 900 suelen utilizar el dual channel que se llama, es decir, la memoria RAM compartida en dos tarjetas. Esto hace que incremente el rendimiento. Es una tecnología de Intel que usan estas tarjetas. Hombre, hasta cierto punto está bien, lo que pasa es que nos limita un poco la ampliación. Por ejemplo, no podemos pedir un giga en un exclusivo slot, como se puede con el Mac Mini. Entonces necesitamos pedir dos tarjetas de 512 megas, con lo que en un futuro, cuando actualicemos nuestro portátil, tendremos una tarjeta suelta que habrá que vender en eBay o intentar buscarle una solución. Yo personalmente tengo un dilema sobre el blanco y el negro. En un principio, cuando vi el negro en las fotos oficiales de Apple, me pareció horrible. Es más, lo publiqué en un blog, no recuerdo si fue en 412, en Apple Esfera, no recuerdo exactamente dónde, pero dije eso, que me parecía horrible, que cómo podían hacer un portátil negro si parecía un PC de calle normal y corriente. Lo cierto es que cuando lo ves en fotos reales y no en las de Apple, se ve distinto. Tengo un poco el dilema, la verdad es que es un portátil que me gustaría comprarme de aquí a un futuro no muy lejano y tengo ahí el dilema de blanco o negro. Blanco es más bonito, no más bonito, pero un poco más continuista. El iBook no era feo, era muy bonito blanco. Lo que pasa es que tal vez es un poco más sucio. No es tan. Yo personalmente lo voy a usar para edición. A mí no me puedo permitir un MacBook Pro, así que me tengo que conformar con este MacBook. Y por lo tanto, yo creo que en negro sería un poco más profesional. También hay mucha gente que está comentando que le gustaba más un portátil de 12 pulgadas, aunque no fuese panorámico. Hay mucha gente que sí que busca portabilidad máxima. Aún así, yo creo que el MacBook de 13 pulgadas es bastante portátil. Yo no lo veo exageradamente grande. Es cierto que es igual de ancho que un iBook de 14 pulgadas, pero también es un poquito más estrecho y un poquito más fino. Yo la verdad, mientras el peso se mantenga en un rango aceptable, creo que es lo que hace realmente portable un ordenador, más que el tamaño, porque de 12 a 13 pulgadas la verdad es que sí que hay diferencia, pero tampoco exageradamente. Casi valía más la pena de que hubiese sido un poco más ligero, porque ciertamente es algo pesado. Esto hace pensar un poco de que hay cavidad para un nuevo portátil, una nueva gama anteriormente no conocida. Actualmente existen portátiles de 13, 15 y 17, es decir, se ha suprimido una gama. Anteriormente existían portátiles de 12, pero dos gamas, una Pro más profesional y el iBook, portátiles de 14, portátiles de 15 y portátiles de 17. Esto hace pensar un poco de que Apple pueda introducir un microportátil o un tablet portátil o algo por el estilo, porque yo creo que queda un poco distanciado, ¿no? Desde las 12 a las 13, yo creo que habría cavidad para un tablet Mac de 11 pulgadas, 12. No es descabellada la idea. Yo creo que la pantalla multipunto, las pantallas táctiles, esa pantalla con reconocimiento facial. Yo creo que Apple no va muy desencaminada y se lo está planteando. Aunque no hay muchos rumores sobre ellos, mi opinión personal es que algo por ahí se está moviendo. Y la verdad es que hasta aquí todo lo que os puedo hablar hoy por hoy del MacBook. Como os he dicho, en junio tendréis la semana MacBook, completamente dedicada al portátil. He recibido un mail de un lector, es un Switch, nunca ha tenido un Mac, y me preguntaba sobre la durabilidad de los Mac. A ver, yo te puedo contestar un poco hasta PowerPC. Hasta PowerPC, la verdad es que la durabilidad de un Mac era bastante elevada. Hoy en día, Tiger se puede seguir instalando en PowerPC G3. Imagínate que hablamos del año 98-99, es decir, son muchos años. En el mundo Windows, la verdad es que sería un portátil completamente desfasado. En el mundo Mac, los portátiles, hasta hace poco, con la tecnología PowerPC, se mantenían relativamente nuevos durante más tiempo, al menos creo yo. Por ejemplo, hasta hace escasas semanas se vendía un iBook G4 cuyo procesador tenía casi 6 años. Vamos, yo creo que la durabilidad está comprobada. Un procesador que dura 6 años es un procesador de calidad y que ha dado buen rendimiento. En la plataforma Intel ya no estoy tan seguro de esta supuesta durabilidad porque el mundo PC se mueve más rápido, creo yo, que el mundo IBM. Por lo tanto, creo que vamos a tener mejoras con un poco más de continuidad. Por ejemplo, la gama Pro Profesional MacBook Pro, yo creo que a mediados de enero del año que viene, es decir, justo cuando se cumpla un año, renovarán ya procesadores, incluirán Merón, y claro, los iMac, los que han quedado un poco más desfasados, incluirán ya Conroe, que será la versión de sobremesa. En cuanto a los MacBook, yo creo que va a ser, y Mac Mini, claro, van un poco a la par. Creo que van a ser los que más tiempo van a durar con Core Duo, ya que va a ser un poco la gama baja, ¿no? No va a necesitar cambios tan drásticos como la gama profesional, que seguramente incluyan las novedades que vayan surgiendo en el sector Intel. Bueno, espero que haya podido contestar tu pregunta. Hoy os quería también hablar sobre dos programas, yo creo bastante útiles. Por un lado, iPod Digs. iPod Digs es un programa que os permite pasar las canciones del iPod a vuestro Mac. Mucha gente, por lo menos es mi caso y creo que bastante gente le pasa, utilizan el iPod como disco externo de música, es decir, tú compras música en iTunes o ripeas un CD que te acabas de comprar, de forma que en el Mac no sueles tener música almacenada para ocupar espacio en el disco duro. Como es mi caso, a veces necesitas una canción o estás buscando un archivo para enviárselo a alguien o para editar un podcast o bueno, para situación X. Como sabréis o conocéis, en iTunes se puede importar al iPod, pero no exportar de él. No se pueden sacar las canciones una vez introducidas. iPod Digs lo que hace es poder acceder al iPod como si fuese un disco real. Es decir, si accedéis directamente al iPod a los archivos ocultos, podréis acceder a las canciones, pero están desordenadas. Con iPod Digs podréis acceder igualmente, como si fuese un archivo más, una carpeta, pero os encontraréis con la carpeta artistas, archivos de reproducción, canciones y todo ordenado alfabéticamente. Si a esto le sumamos que podemos usar Spotlight, podremos encontrar nuestras canciones muy fácilmente. Con solo copiar y pegar, las podremos copiar en cualquier carpeta de nuestro sistema. Por otro lado, os quería hablar de la herramienta gratuita de desarrollo que propone Apple a los desarrolladores. Es Xcode y la podéis conseguir registrándoos como desarrollador. No os pedirán ningún dato, simplemente que seáis un desarrollador. Yo creo que no pasa nada porque os registréis, os la podéis bajar, es una herramienta gratuita. Y hace escasos días ha salido Xcode 2.3, la última actualización. Y la verdad es que quería recomendar a Xcode, este programa, a todas aquellas personas que se dediquen al mundo de la programación, ya que es una herramienta polivalente, podréis trabajar en muchos sistemas, C, C++, Cocoa, Java, vamos, la mayor parte de sistemas en donde se programa hoy en día, o cómo se programa. Y la verdad es que es una herramienta con la interfaz Apple, muy sencilla de utilizar, aunque por desgracia está en inglés y las primeras veces que la uséis necesitaréis algún manual o conocimiento previo. Pero desde luego, como os comento, tiene una interfaz Apple 100%, por lo que no es excesivamente difícil de usar y con pocas horas de uso yo creo que acabaréis acostumbrados. Recalcar de nuevo que es una herramienta gratuita, ocupa aproximadamente 1 giga la última versión. Y que os la descarguéis porque, vamos, no perdéis nada y la verdad es que es una herramienta que a quien la prueba le gusta bastante. Bueno, ya estamos llegando al final de esta tercera edición del podcast. La verdad es que me estoy planteando el hacer un solo podcast al mes, como dije antes, más que nada por la duración y un poco por los temas, ¿no? Yo creo que media hora de un podcast cada 2 semanas no está muy mal, pero puede que algún mes no haya tanto tema de qué hablar. Este mes, por ejemplo, sí que ha habido bastante tema, hemos tenido portátil nuevo, bastantes rumores, pero bueno, si algún mes veis que solo sale un podcast, me refiero más que nada a verano, que seguramente estará un poco más parado el mundo Apple. No os extrañéis, no le ha pasado nada al podcast. Simplemente, claro, no tenemos tantos temas de qué hablar como podemos hablar ahora. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haber escuchado 33 minutos de podcast. Os dejo con una canción de Los Planetas. Se llama Golpe de Gracia. Espero que os guste. Un saludo y hasta la próxima. Gracias.